Y Mati, creo que alguien más nos trataba de avisar que había quedado un micrófono abierto. Bueno, sepan, somos humanos. No, más que humanos, casi simios. Pero bueno, sepan la alegría de haber recibido a Rocío y a Damián. Nos causó algarabía y regocijo en el estudio de FM Estación Urbana. Vamos con la columna de ley. ¿Qué les parece? La columna de género en el desayuno de los tontos, a cargo de la señora Leisa Gervino. Mi amiga Rocío Comba, gracias por venir, Ro. No, Ley, a vos por la invitación. De verdad te agradezco. Que hayas pensado en mí y me hayas dado lugarcito. No, y aparte yo lo venía pensando hace un montón, pero justo me comentaste que participaste de la primera comisión de deporte femenino en la legislatura y dije... Viene al pelo, porque bueno, el otro día yo estuve hablando acá de lo que fue el Mundial Femenino de Fútbol. Uh-huh. Y sobre, bueno, un montón de cuestiones que faltan todavía conquistar en el ámbito deportivo femenino. Totalmente. Y qué mejor que una deportista de nivel mundial que nos acompañe acá y nos cuente un poco también su experiencia y de lo que trataron ayer en esta comisión, que por lo que me contaste, hablaron sobre el rol de los medios, la violencia de género en el deporte, la falta de profesionalización de las mujeres en el deporte y demás. Sí, son temas que surgieron ahí, ¿no es cierto? El tema fue así, nos llamaron los legisladores que querían hacer una reunión porque querían empezar a trabajar sobre justamente el ámbito femenino en el deporte, digamos. Y bueno, ellos convocaron a diferentes deportistas de la provincia para hablar. Éramos deportistas de los deportes más variados, de las edades variadas, porque estaba la selección argentina de gimnasia, que son nenas que tienen 18 años, imagínate vos. Son re jovencitas. Claro, pero por ejemplo, en las gimnasias, la carrera deportiva en la gimnasia termina a los 22. Y sí. Por lo tanto, son chiquitas, pero ya son grandes, ya son mayores. Entonces, bueno, cada una tiene su exigencia. Y digo, nos llamaron a esto, a hablar. Nos llamaron y dijeron, vengan, charlen sobre qué les pasa a ustedes como mujeres dentro del deporte. Queremos saber si nosotros podemos hacer algún aporte, si podemos mejorar las condiciones, saber qué contra lo que tienen que lidiar. Bueno, me tocó, sí. Te pregunto, ¿es la primera vez que ocurre esto? Es la primera vez, o sea, nunca se había trabajado, nunca se nos había dado un lugar así donde expresar problemáticas nuestras, y mucho menos con la seriedad que tiene la legislatura, porque la verdad es que cuando a mí primero me convocaron, digo, una vez se dice, bueno, voy a ir, pero voy a hablar y no sé qué va a pasar. Era todo muy serio, bien, estaban los legisladores, que ellos tomaban nota de lo que nosotros hablamos, y además tenían 4 personas más que tomaban nota de todo lo que se hablaba ahí. Y bueno, ¿es con alguna intención de algún nuevo proyecto? Sí, en realidad tiene que ver con eso, es decir, bueno, a ver cuáles son las necesidades, qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque estaban dentro de los legisladores presentes, estaba una legisladora, Adriana, que es la que está en representación de la zona de Río Cuarto, por allá no me sale el apellido. Pero bueno, ella estaba en representación de lo que es género y Héctor Pichicampana, que él es el presidente de la Comisión de Deportes. O sea, ellos estaban presentes, había presente autoridades de la Agencia de Deporte y la legisladora Nilda Roland, que es la que nos convocó, porque ella es la que va con todo el tema de la ama de casa, pero no la mujer que es pagada para ser ama de casa, que va y limpia tu casa, sino la ama sin de casa que no, hogar. Claro, no remunerada de la mujer, que además tiene que salir a trabajar, sí, digamos. Sí. Ella cumple un rol muy importante, una lucha desde hace mucho tiempo en eso. Entonces, bueno, ellos fueron los que nos convocaron. Y la idea sí es, a partir de todo lo que se habló allí y cosas que pueden surgir en futuras comisiones también, trabajarlo para un proyecto de ley provincial en donde contener y contemplar a la mujer deportista. Nada más y nada menos. Claro, porque en realidad son totalmente desiguales las condiciones que tiene una mujer a un hombre en el deporte. Sí, totalmente. Partiendo del otro día lo hablábamos, el tema de elegir o no ser madre, por ejemplo. Sí, el tema de la maternidad es todo un tema dentro del deporte. Porque por ahí, digo, yo lo planteé en la mesa, en el debate, que yo les contaba, le digo, una mujer... Si quiere ser madre o le toca el momento de ser madre, porque hay deportes que tienen como una... Podés llegar a ser deportista de élite a una edad más longeva y hay otras que no, como el caso de la gimnasia que contábamos recién. Pero digo, te toca ser mamá y ¿qué haces? Porque claro, el sistema automáticamente te saca. Y sí. primero que no te reconoce como deportista, no tenemos ningún tipo de licencia, nosotros quedamos embarazadas, declaramos nuestra situación y automáticamente se nos caen todo lo que es las becas provinciales, nacionales, ENAR, todo lo demás. Y hasta que no volvemos a demostrar que estamos a nivel competitivo para ir a un sudamericano, Juegos Panamericanos, Juegos Mundiales, lo que sea, no volvemos a ser consideradas. Entonces, entre los 9 meses de embarazo, 3 por lo menos de acompañamiento al bebé, y hasta que vos después empezás a moverte, a volver a competir, a retomar la forma, lleva entre 1 año y 2 años que, vos no hiciste nada deportivamente, hiciste mucho como persona, digamos, pero como no estás dentro del sistema, estás totalmente sola. Claro, después tenés que, digamos, volver a escalar casi todo de nuevo, digamos. Todo, porque tampoco se toma en consideración lo que se hizo para atrás y tampoco se toma en consideración, digamos, que vos ya no sos vos sola, sino que además tenés que criar a un niño, sí, ¿me entendés? Entonces, digo, no tenemos ningún tipo de asignaciones ni tratamiento especial para ellos. Y respecto a los medios, ¿Qué se habló ahí? No, se habló más que nada la importancia de los roles en cuanto a ayudarnos a vender nuestro deporte. Es decir, en la tele nosotros vemos mucho deporte, de hecho hay cada vez más canales de deportes, pero específicamente los deportes que hacen las mujeres, que son los mismos que hacen los hombres, hoy en día hay casi, o sea, la gran mayoría de los deportes están hechos por ambos sexos, pero este concepto de que el deporte masculino vende más. Entonces vemos vóley masculino, vemos básquet masculino, vemos, por supuesto, fútbol masculino, y a la hora de, otra apreciación por ahí, a la hora de este momento cuando pasan Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales de algo, la misma televisión selecciona que son más importantes los resultados masculinos que los femeninos. Es decir, se destacan más, mucho más, las medallas de los hombres en general y los puestos masculinos, y después te contamos de paso como medio que estuvo Leisa, que estuvo Rocío y que, bueno, que compitieron, y nos limitamos a eso. Digo, nosotros necesitamos que los medios nos den más lugar, pero no porque los queremos obligar, porque también tenemos nuestros buenos resultados. Totalmente. Que si ellos no nos ayudan a venderlos, porque son el nexo entre la gente y lo que uno hace, no nos enteramos nosotros. No se enteran las empresas, no tenemos sponsor, se nos complica muchísimo andar golpeando puertas para conseguir privados, que en sí es de lo que un deportista, en su mayoría, como es el deporte argentino amateur, puede llegar a hacer una diferencia. El resto de la pichulea es con las becas provinciales, nacionales, si las tenés, porque tampoco son para todo el mundo. Entonces digo, nos cortan muchísimo las piernas, por decir de una manera, sí, las posibilidades de llegar a vender lo que nosotros hacemos, digamos. Entonces, esa es la importancia que se habló del tema de los roles, de los medios. Y después, bueno, lo que se profundizó un poquito también fue el tema de los abusos. A mí me tocó hablar sobre ello, es decir, los abusos en el deporte existen. Tenemos 2 tipos de abusos. Hay mucho abuso de poder. Sí. De entrenador, ojo, y esto hablándolo en los 2 géneros, de entrenador a atleta mujer, de entrenador a atleta hombre, y mismo de los dirigentes. Es decir, hay una manipulación, existe, porque muchas veces con el deportista juega en el medio esto de ¿por qué lo hago? Tengo un sueño, tengo un objetivo, y quiero dar el todo por ello, porque es lo que decimos todos los deportistas. Vos al entrenador vas y te le declarás. Decís, mira, yo voy a hacerme hacer todo lo que yo tengo que hacer para ser campeón argentino, sí, campeón del llegar mundo, a lo campeón. Más alto de... Entonces el entrenador te dice, bueno, ahora vas a hacer 100 pasadas, ahora vas a hacer saltos, ahora vas a tirar esto, ahora vas a hacer pesa. Digo, y todo eso está bien. Ahora, cuando ya hay una manipulación de que además tenés que hacer cosas que no están bien, por con tal de querer ser, digo, hay muchos que ni se lo plantean, que lo hacen directamente, claro, porque no tienen, es como que no quieren el límite. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a hablar ya sobre el abuso de poder, la manipulación sobre de los entrenadores y de los dirigentes sobre los deportistas, y también, obviamente, los abusos sexuales que existen dentro del deporte, que uno los ve, nada más que, como siempre decimos, se ha naturalizado tanto que no puede ser natural, ¿me entendés? O sea, bueno, hace vos hablabas de gimnasta, me acuerdo hace unos años atrás que, bueno, está preso ahora, uh-huh, el médico de la selección de Estados Unidos de gimnastas. Exacto. Que había abusado a lo largo de 30 años y había tenido una denuncia previa en el 90 y pico que hicieron oídos sordos. Uh-huh. Y voy a decir, si se hubiesen puesto en ese momento, la cantidad de niñas que hubiesen se hubiesen salvado de esa situación, sí, ¿no? Sí, totalmente. Digo, estas cosas ocurren realmente. Nosotros, esto lo voy a hablar a modo personal, en el atletismo a mí me ha tocado crecer viendo entrenadores de más de 40, 50 años ser novios de sus atletas de 16, 15, y andar de la mano en la pista. Y digo, no es eso lo que me molesta, es que el tipo sabe que es un hombre grande. ¿Me entiendes? Y que está abusando de ese, porque de la ingenuidad y de también totalmente de la... Y muchas veces, ¿por qué? Porque es el entrenador que tiene tal sponsor. Entonces, si llega, si es la pareja de él, va a ligar una pilchita. Digo, por esas cosas muchas veces termina haciendo este abuso. Y como dijiste, se naturalizan, que es lo peor. Totalmente, totalmente. Ni hablar de cuando ya empezás a ver que hay una nalgada, una que pasa, alguna que se equivocó, a lo mejor en un intento de un salto, y se equivocó, los entrenadores se le están cagando risas, y esas cosas pasan. Y no podemos seguir ignorando nada, porque... Igual, Robo, ¿crees que ahora hay como un avance en este aspecto, o que falta mucho todavía? No, falta muchísimo. Hay deportes que ya los tienen más naturalizadas, algunas cosas para bien, es decir, en el mundo de la natación, que es lo que se habló ahí, estaba la presidenta de la Federación Cordobesa de Natación, y estaba presente también Cecilia Viajoli, que es olímpica en la natación, en aguas abiertas y en pileta. Y ellos hablan que la natación, como desde chicos, los chicos se ven, los varones con las mallitas, con la zunga, sí, y las mujeres también, o dos piezas o una entera, pero prácticamente andan todo el día semidesnudos. Digo, en ellos es natural verse así y nos llaman la atención, y los entrenadores están acostumbrados. Yo no sé realmente, y pongo un manto de duda, hasta qué límite, digamos, los entrenadores no miran de más, sí, porque esa es la verdad. Que la federación lo vea que está todo bien es una cosa, que realmente sucede es otra. Pero digo, porque nosotros en atletismo también, nosotros las mujeres muchas veces según la prueba se usan bombachones y top, y vos ves que los entrenadores siguen mirando además, ¿me entendés? Y para nosotros común, para mí mujer es común ver a una compañera vestida de dos piezas nada más para correr, ella más cómoda para desarrollar su actividad, mientras hay otro entrenador que mira el culo, que mira, o sea, esas cosas. Y bueno, si pasó en el mundial, el mundial fue de los jóvenes en Buenos Aires. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso, que criticaron la bombacha de las chicas de volei, de beach volei. Sí. Y quedó como lo más importante de la noticia, la bombacha de las chicas, sí, en vez del desempeño. Bueno, decís, qué locura. Y aparte que fueron campeonas olímpicas. Digo, ahí tenemos el rol del periodista. Ay, sí. ¿Me entendés? Es decir, si vos estás mirando eso, ¿me entendés? No hay necesidad. Pero, ¿qué pasa? El rol del periodista también es el reflejo de lo que la gente consume. Sí, entonces, el cambio creo que viene de la mano de todos, ¿no? Sí, y de hacerse respetar, perdón. No, sí. Vos el otro día compartiste que mucha pasa con las chicas que juegan al fútbol ahora, uh-huh, que las comparan con la Messi, la y que por ahí la comparación no debe ser así, digamos, ¿eh? Porque... Rocío Comba es Rocío Comba, ¿no? Se compara con un medallista. O sea, ella es lo que es, por lo que vale, por lo que hizo, por su esfuerzo. Claro, es lo mismo que te diga la Messi del atletismo. Sí, por decirte, no tiene sentido la comparación, ¿no? Porque aparte es... De verdad, hay deportistas que les carga un peso que la verdad que no es necesario, es totalmente necesario. Y que cada uno tiene que ser como es, brillar como puede brillar, chicos. O sea, esto... Pero bueno, qué sé yo... La selección de fútbol femenina de Estados Unidos, no sé si lo estás viendo, el Mundial Femenino. Sí, lo estuve siguiendo. No, digamos, yo pienso en un... Lo digo solo por decirlo, no es la pregunta, pero pienso en un futuro, a ver si le flashea a ustedes, un futuro donde los equipos sean como las escuelas, sean mixtos. ¿Podrás llegar alguna vez a jugar fútbol mixto? Yo creo que sí. Me parece que nosotros lo podemos hacer... Desde, por ejemplo, nuestras escuelas municipales de deporte, que en su gran mayoría son de fútbol. Qué lindo sería. Nosotros lo podemos hacer. Lo que pasa es que necesitamos que los entrenadores, los profes que van a dar la clase, así lo entiendan. ¿Me entendés? Pero nada, es cuestión de reunirse, de hablar, de... O sea, estas cosas hay que hablarlas en principio. Aparte, si vos lo incentivás desde chicos, después lo naturalizan, hablando de la palabra, y es totalmente distinto como lo van a ver. No, y en el básquet también, hay muchas nenas que quieren hacer básquet, que hasta son excelentes jugadoras, vos las ves el dominio que tienen de la pelota. Pero no existe ningún proyecto, ¿no? No existen. Lo que pasa es que por ahí... también hay que entender un poco al pez el profe, es una o dos nenas. Sí. Digo, bueno, pero ahí aprovechale y hacé la mixta, no saques ni a uno ni al otro, dale la posibilidad a los dos. Cuando vos tengas la posibilidad de constituir dos equipos, tendrás dos equipos. mientras tanto, seguirás trabajando con uno y mixto, o sea, que no tiene nada malo. Te hago una pregunta de género, si se quiere, pero digamos, si se quiere discriminación positiva, con respecto a tu especialidad. Solo por curiosidad y por sentido periodístico, de género también. Digamos, primero aclaramos nuestra introducción. Las diferencias físicas que tenemos los hombres y las mujeres han sido construidas culturalmente y, bueno, va a llevar un tiempo desarmar esa diferencia física, pero evidentemente se está consiguiendo mucho. ¿Cuál era la diferencia de performance en tu especialidad, en el disco, entre hombres y mujeres? Digamos, por decir récord olímpicos. De números, decís, sí, vos. Sí, para entender. No, no hay diferencia, o sea, por decirte, un campeón olímpico tira 70, 72 metros, está en esos metros para ser campeón olímpico, y una mujer campeona olímpica tira 70 metros. Ah, no me digas. No, bueno, pero pará. La diferencia la tenés en el peso del implemento. Ah, bien, bien. ¿Me entendés? En el caso de los hombres, el disco pesa 2 kilos, en el caso de la mujer, pesa 1 kilo. Está. ¿Me entendés? Pero está hecho un parámetro, no, y también por una cuestión de seguridad, es decir, nosotros podemos tener una pista donde mientras vos estás lanzando, corren y salten, ¿no? Y se te dispara un disco a 90 metros, le podés pegar a alguien, hacer mucho mal, que, es decir, manejamos el peso de los implementos para que más o menos se tire lo mismo, y nosotros mantener otro sector, o sea, todo un sector de pista seguro, para el bien de los otros atletas. Lo mismo sucede con la jabalina, lo mismo sucede con la bala. Otra pregunta que no sé si no te la dije antes, te puedo sorprender, pero digamos, ¿se ha estudiado la dinámica, por ejemplo, en los últimos, desde que existen los Juegos Olímpicos, sobre todo modernos, la dinámica de la performance de la mujer en su... Sí, de hecho se incorporaron de deportes nuevos. Digo, ¿cómo ha ido progresando los récords? Sí, muchísimo. ¿Ha ido progresando mucho? Sí, lo que pasa es que nosotros, en el deporte hay muchas cosas que tienen injerencia. Hoy por hoy se ve mucho la tecnología aplicada a los implementos, a la indumentaria misma. Y después, otra cosa que fue un fenómeno más de los años 80, entre 80 y 90, que es, vos eras deportista, por ejemplo, en Rusia... Claro. La Unión Soviética, digamos, tenía los mejores deportistas del mundo, pero dopados. Es decir, no había un control sobre esas cosas. Entonces no había límite. Por ejemplo, en ese momento se jugaba mucho con el embarazo de la mujer. Porque aumentaba niveles hormonales, por lo tanto la mujer se volvía más fuerte. Ahí era donde las lanzadoras tenían sus mejores desempeños y después abortaban. ¡Qué locura! Y con eso se manipulaba muchísimo. De hecho, también hay mujeres que eran atletas en ese momento, campeonas, que hoy son hombres. Es decir, había una sobremanipulación de testosterona que ellas mismas, o sea, sin querer y sin saber, consumían testosterona. Porque venía el médico y le decía, usted tome estas dos pastillitas y consumía. Y hoy son hombres. Y ellas mismas dicen, yo no sé cómo fue que yo llegué a esto. Y fue porque todos los días te tomaban hormonas. Había muchísimo de eso en ese momento. Obviamente, desde que se creó la WADA, eso está controlado. Pero justamente bajo el control de eso y con el seguimiento de los atletas, que cada vez más riguroso, se ha incrementado y se ha visto de manera fácil de ver a los ojos, digamos, el incremento primero de participación femenina, el incremento de actividad, o sea, disciplinas deportivas femeninas dentro del deporte que antes no estaban. Y... lo que es también el crecimiento del resultado de las mujeres. Es decir, hay mujeres que realmente verlas competir te deja con la boca abierta. Sí. Eso pasa y da gusto realmente. Me ha tocado ver, incluso cuando ya se retiraba, que no era su mejor momento, una corredora de 400 metros mexicana, Ana Gabriela Guevara, que verla correr 400 metros da placer. O sea, ver cómo va comiendo una, otra. Sí, es cierto. Sí. Da gusto y la podés. O sea, realmente una mujer que le pone a correr al lado de un hombre y también le pasa el trapo, ¿me entiendes? O sea, digo, esas cosas son buenas. Rocío, para terminar, dos preguntas en uno. ¿Estás totalmente retirada de la actividad deportiva y te vas a introducir plenamente en la actividad política, digamos, por lo menos de ser responsable del área de deportes? Contanos un poquito. Sí, no, en principio estoy retirada ya, no hace un tiempo ya que no toco la pista, por ahí corro un poco, por ahí ando un poco en bici, digamos, no tengo una disciplina, una actividad marcada hoy en el deporte, porque estoy muy relajada, digamos, en ese aspecto. pero el cuerpo me pide hacer algo, entonces 2x3 salgo a hacer algo como para quedarme bien contenta. Pero nada competitivo, ¿no es cierto? No, para nada competitivo, cero. Y después... No, para nada. Ya está. Yo soy así, o blanco o negro. Para mí no hay grises. Y respecto a lo que es la actividad política, la verdad es que no me imaginé, digamos, estar involucrada así de la manera que estoy. Mucho tiene que ver con Marcos y con su convocatoria. Es decir, es difícil contarle a la gente lo que hablamos cuando él me mandó llamar y me dijo, mira, Rocío, quiero que trabajes, que estés en mi equipo, quiero contar con vos. Y por qué le dije que sí realmente, que tiene que ver más que nada con su esencia, con su persona, con su forma de trabajar, que ya había tenido posibilidades de hacerlo también. Por eso acepté, estoy aprendiendo muchísimo, me gusta porque también estoy conociendo gente que de verdad y sinceramente antes no conocía, vivía en esta ciudad, pero gente que no conocía. Y veo que eso también va abriendo otras puertas. Digo, yo en eso, no es que quiero abarcar todo, pero trato de que aprovechar las puertas que se abren de buena manera, como fue esto de la legislatura, por ejemplo. Si uno puede y tiene la puerta abierta a hacer cosas por el deporte de la ciudad, hacerlas también, poniendo lo mejor de mí. Obviamente, en el camino uno se da cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que no, hasta dónde va, hasta dónde no. Pero bueno, eso lo estoy aprendiendo día a día. Y por suerte también me acompaña un compañero maravilloso como Damián, que él también muchas veces es mi guía, es mi horizonte. Me dice, fíjate, presta atención para acá, fíjate allá, podemos sumar. Es una persona que, además de ser excelente persona, en la cual por supuesto estoy con él, tiene mucha experiencia en el ámbito deportivo, desde lo dirigencial, entonces me suma muchísimo. Y bueno, nada, estoy aprendiendo, pero sí me gusta. O sea, yo soy una persona apasionada. Cuando hago algo, lo hago dando todo de mí. Entonces, digo eso, si lo voy a hacer... Que todos lo sabemos. Eso, por si lo voy a hacer, lo voy a hacer con pasión y para que salga... Me puedo equivocar, por supuesto, como todo el mundo. Bueno, entonces, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. No sé si quieres cerrar el ley. No, muchas gracias, Rocío. La verdad que desde ya... Tu experiencia personal en lo deportivo, todo lo que diste, habla mucho de vos y también habla mucho del rol de la mujer, digo, de los espacios que vos también fuiste ganando y que sos partícipe de esto. Y ojalá que todas las que vienen atrás o las que están ahora sigan conquistando espacios, porque como vos bien dijiste, falta un montón. Y no solo ella sola, sino toda la sociedad también que tiene que acompañar. Así que celebro tu experiencia, tu trayectoria y brindo, digamos, también por más, que vengan más. Ojalá que sí. Y gracias por venir. No, gracias a usted, de verdad. Y bueno, les felicito por el programa. Voy a ser sincera, se me cuesta un poco escucharlos, pero los escucho después cuando comparten en redes lo que hablan. Justamente el vivo se me complica, pero después escucho todo lo que van trabajando igual y van valioso, haciendo. Igual de sí, totalmente. Lo mismo nos pasa, ¿viste? Somos como un deporte olímpico así, sin tanto... Los amateurs son... Claro, amateurs. No tenemos sponsor, nada. Un beso. ¿Cómo que? Un beso, Rocío, estamos viendo. Gracias, chao. Gracias. Estuvo entonces al aire en este hermoso reportaje Rocío Comba, contándonos sobre los problemas de género en el deporte, ¿no? You'll change, somehow you never do. I believe all your lies, that look in your eyes, you made it all seem true. I guess I see what